corazón te dice no es posible. Unos creen que no lo lograrás, otros dicen que solo un milagro. Oyes tantas cosas. Las circunstancias pueden ser barreras. Aprende a derrotarlas con valor. Pues Dios te está diciendo, yo puedo todo. Si solo crees que soy capaz. Diciendo que no eres nadie, usa esa fe que Dios puso en ti. Él te va a ser un campeón. Toma este desafío entregando todo. Haz mucho más de lo que debes. Tan solo tienes que creer. Pueden ser barreras. Aprende a derrotarlas con valor. Pues Dios te está diciendo, yo puedo todo. Si solo crees que soy capaz. Atrévete a desafiar tus límites. Avanza más allá de lo que puedes. Y si el camino se hace muy difícil, las alas de la fe te harán volar. Deja ya de estar diciendo que no eres nadie. Usa esa fe que Dios puso en ti. Él te va a hacer un campeón. Toma este desafío entregando todo. Haz mucho más de lo que debes. Tan solo tienes que creer. Deja ya de estar diciendo que no eres nadie. Usa esa fe que Dios puso en ti. Él te va a hacer un campeón. Toma este desafío entregando todo. Haz mucho más de lo que debes. Tan solo tienes que creer.